el entendimiento para realizar, el amor para grabarlo eternamente. Cuando hablamos de conocimiento, nos referimos a la existencia verdadera de ustedes como seres humanos, que puedan vivir con armonía, paz, esperanza, amor, humildad, hermandad, unión, confraternidad, belleza, sinceridad, verdad, claridad, positivismo. Ustedes ya saben cómo realizarlo, no se dejen dominar por el negativo enfermo. Luchen en contra de esta enfermedad que lo único que les ha proporcionado es sufrimiento y dolor, no dejen entrar en sus mentes pensamientos de baja vibración. Cuando sientan que la energía negativa quiere dominarlos, ahuyéntenla, no le den cabida en sus corazones ni en sus mentes. De esta forma se irán reeducando hasta conseguir la libertad. Nosotros podemos darles la técnica, la enseñanza, el conocimiento, mas todo dependerá de ustedes, del esfuerzo, de la creencia, de la voluntad, de la constancia, y no es cuestión de hacer ejercicios, ritos, cánticos y todo lo que realizan para llegar a la elevación. ¿De qué sirven los cánticos, ritos y rezos si no están entendiendo el origen de todos sus males? El origen son los pensamientos negativos enfermos. Ahí comienza la verdadera enfermedad, y la verdadera cura se inicia con el conocimiento de entender el origen de la enfermedad. Al entenderla y querer curarla, ustedes se están amando. Solo así podrán curarse. Mientras no lo descubran, siempre estarán sufriendo y girando en un círculo vicioso. 211 Si aquellas energías pensamientos que no se eleven serán mandadas a aviares para encarnar, ¿quién encarnará en el Yeti? Aquellos que no consigan elevar en aviares regresarán a encarnar en el Yeti. El planeta Tierra se encuentra ahora en un grado de evolución de 100.000 años adelantados a aviares, este planeta se encuentra actualmente en la edad de piedra. Cuando aviares evolucione los 100.000 años, la Tierra se encontrará en su edad de piedra. Las energías pensamientos que no se eleven regresarán al planeta Tierra y se encarnarán en el Yeti. Todo se recicla en el universo, nada queda fluctuando. El todo es sabio, y la energía pensamiento siempre encuentra el lugar que le corresponde, si no es en su lugar de origen, lo encontrará en otro. Para encarnar en el Yeti, las energías pensamientos tendrán que esperar que él se reproduzca. Mientras tanto, vivirán en su mundo antimateria, esperando la oportunidad de encarnar y poder evolucionar y elevar. Es una lucha encarnizada, ganarán siempre aquellos de más evolución y elevación. Cuando los seres pensamientos tienen conciencia del avance y retroceso, entonces se dan cuenta también de que evolucionar y elevarse es muy importante para la existencia. Es entonces cuando el ser toma conciencia de su desarrollo, y por las experiencias y vivencias aprende a no cometer nunca más las mismas fallas. Desgraciadamente, las lecciones vienen por el sufrimiento y no por el conocimiento, entendimiento y amor. Hijos míos, somos la dimensión del conocimiento. Viajamos por el universo entero, conocemos todas las realidades de la mente universal. Somos los pensamientos que mantienen a la mente universal viva y trabajando. Ustedes tienen que comprender que el conocimiento es la clave para avanzar, sin esta cualidad, los pensamientos divagan y no se ordenan. Para llegar a formar el ser energético y pasar otros planos de existencia, tienen que aprender a conocer la energía, saber cómo funciona, cómo moldearla, transformarla, grabarla y elevarla. Cuando se ven en un espejo y contemplan su imagen, no existe. No son ustedes, ustedes son pensamientos, y cuando miran al cielo y ven planetas, sistemas, y estrellas son pensamientos. Todos estamos dentro de una mente y todos funcionamos como pensamientos de esta mente. Es necesario que se responsabilicen, para que la mente en la cual todos existimos funcione perfectamente y así poder revertirlo para nuestro propio beneficio.